Radio Ubrique. Deportes. Pues como os decía hace escasos minutos, nos quedamos desde ya con tiempo de deportes, espacio hoy dedicado pues casi íntegramente al ciclismo. Y es que tenemos que hablar de varios de los nuestros, como por ejemplo Jorge López, que este pasado fin de semana conseguía su primera victoria en la Copa de España. El 2024 que ha comenzado de una forma pues casi inmejorable para Jorge López, quien tiene en esa Copa de España uno de sus principales objetivos. Tras la disputa de las dos primeras pruebas, suma dos podios, logrando la victoria en la categoría Master 50 en la última de ellas. Anteriormente, en Candeleda, la primera prueba, lo contábamos la pasada semana, Jorge López finalizaba tercero. Resultados estos que le sirven para ser segundo en la Copa de España a día de hoy. 355 puntos por los 375 que tiene Aurelio Mayoral, que es primero. 20 puntos menos tiene Jorge López. Y Jorge le saca 40 de ventaja a Juan Carlos Volado, que es tercero. En unos instantes vamos a estar con Jorge López para valorar estos resultados y también el inicio de la temporada, en una jornada en la que también tenemos que hablar de Eduardo Gómez y Alejandro Gómez, ciclistas en este caso de carretera, que están rayando a gran nivel, entre otras pruebas en la Copa de España de carretera, pero también en el ranking andaluz, donde pues actualmente ocupan la primera posición élite y la tercera sub-23 respectivamente. Ambos estaban este pasado fin de semana en la clásica Ciudad del Sol. Y terminamos con la apertura el anuncio de la celebración de la que va a ser la 40 edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Como digo, también esta semana pues estamos muy pendientes de la subida a Ubrique, que fue presentada oficialmente en el día de ayer en el concesionario Cadimar de Mercedes de Jerez. Una subida Ubrique que va a ocupar nuestro espacio íntegramente mañana jueves en este tiempo de deportes. Hoy turno para el ciclismo. In my stones, let it rain. I hydroplane in the bank, coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather, and she flies her better. You know me. Bueno, pues es jornada la de hoy miércoles para abordar lo que está siendo el inicio de temporada para uno de los nuestros, afincado en Jerez, afincado en Guadalcacín, pero también con esas raíces ubriqueñas, las de un Jorge López que, tanto en la leyenda de Tartesos como, y en eso nos vamos a centrar, en la Copa de España de mountain bike, en esa modalidad de rally, pues está cosechando resultados que hasta el momento pues no había logrado. Y es que hablaba fuera de micrófono con él y me contaba, ¿no?, que no había pasado un sexto puesto en una prueba tan exigente, tan dura a nivel nacional como es la Copa de España. Dos pruebas en este 2024 que llevamos ya de esta cita, y dos podios para un Jorge López que, si en Candeleda se tiene que conformar, entre comillas, ¿no?, con un tercer puesto, este fin de semana se subía a lo más alto del cajón en ese Gran Premio Ciudad de Valladolid de mountain bike, de rally. Jorge López, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues vas en bici, pero como una moto, ¿no, Jorge? Bueno, vamos ahí carburando y vamos bien. Copa de España, el año pasado no hiciste ninguna. Es verdad que según el año, Jorge, te vas programando vas buscando, ¿no?, tus propios alicientes, tanto competitivos como de otro modo, ¿no?, también lúdico y demás, de turismo incluso podríamos decir, aunque sin perder esa perspectiva competitiva. Y este año sí que pareces ir a por todas en la Copa de España, Jorge. Bueno, sí, a primero de año siempre me hago una programación, un calendario. Y es verdad que el año pasado no tenía previsto hacer ninguna de la Copa de España. Tenía muchos frentes abiertos, como la Andalucía Virrey, la KEPI, ¿no?, que era el super objetivo del año pasado. y bueno, no tenía otro aliciente. Este año, pues el aliciente principal era hacer la Copa de España junto a mi hija. Y bueno, estaba enfocado el año en eso, en hacer el calendario, intentar hacer el calendario completo de la Copa de España, ¿no? Uh-huh. ¿Para eso se prepara uno de manera diferente o siempre lleva más o menos la misma preparación? No sé si buscando ciertos picos en determinados momentos del año, Jorge. Sí, claro, evidentemente hay que buscar a lo largo del año, sobre todo en los primeros 6 meses, que es donde se concentra, digamos, la temporada fuerte para mí, pues hay que buscar 2 picos de forma, ¿no? Y uno pues está programado para el mes de marzo y otro pues para el mes de junio, ¿no? En la Copa, en el Campeonato de España, ¿no? Entonces, bueno, la preparación, hay que dar pedales y hay que entrenar todos los días. Evidentemente, pues lo que es el entrenamiento es más específico, son distintos, pero bueno, el tiempo prácticamente te lleva casi el mismo, ¿no? Y, pero bueno, como es una cosa que no solamente se disfruta en la carrera, sino también en la preparación de las pruebas, pues anda con gusto, no pica. Además, bueno, la preparación también, pues en este caso de Copa de España, los viajes y demás, ya también con tu hija, que es otro aliciente, ¿no, Jorge? Pues sí, la verdad que sí, aunque bueno, no ha empezado muy bien la cosa, pero sí. Bueno, a ver si la vamos enderezando. Jorge, empezabas con, en cuanto a las citas importantes, ¿no? Esa leyenda de Tartesos, hablábamos también la pasada semana con Carlos Arena, una leyenda de Tartesos que en tu caso, pues estaban, ¿no? Batiéndote el cobre, como se suele decir, con un histórico del ciclismo, en este caso en carretera como el Triqui Beltrán, al que conseguiste ganarle en 3 etapas, cuéntame un poquito. Pues sí, es verdad que bueno, que el favorito evidentemente era Manuel Triqui Beltrán, ¿no? El año pasado tuve la suerte de ganarle la primera etapa y de ganar la leyenda. Ya después no pudo continuar por diversos motivos y pude hacerme con la leyenda de Tarteso. Este año, pues bueno, hemos tenido otra lucha ahí buena. Ha sido una lucha muy bonita y muy sana hasta el final de carrera, ¿no? Me ganó la primera etapa y yo le gané las 3 restantes, pero bueno, con el tiempo que había sacado en la primera ya también me marcó y bueno, la satisfacción que me queda es poder haber estado hasta el final con él y haberle dado lucha bastante para en esa carrera, ¿no? Me fui con un segundo lugar, pero con una satisfacción grandísima. Jorge, viendo un poco el historial de esa prueba de la leyenda de Tarteso, vemos como en años anteriores, bueno, victorias para, por ejemplo, David Valero, también míticos deportistas como Iván Raña, Aymar Zubeldia, Paco Mancebo, Lano, también el Triqui Beltrán, como bien dice. ¿Qué tiene la leyenda de Tarteso para que atraiga tanta gente? Bueno, es una prueba de inicio de temporada, donde eso, los ciclistas, digamos, de carretera que han estado ahí, pues que han sido, digamos, grandes ciclistas, pues bueno, son carreras que llaman mucho la atención, son muy, digamos, que están ahí en las redes sociales, en la prensa, y dan mucho caché. Y bueno, y aparte también para los que mountain bikers profesionales, pues una carrera de una categoría alta de la UCI y da bastantes puntos a nivel para el ranking mundial, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay una parrilla de élite muy muy muy muy buena. Buena oportunidad también pues para compartir todos esos kilómetros con todos ellos. Además, bueno, como bien dice, ¿no? Una buena piedra de toque para comenzar el año. Vamos a centrarnos, si te parece, Jorge, en esa Copa de España, uno de los objetivos para ti en este 2024. Bueno, difícilmente podría haber empezado mejor, ¿no? A este primer puesto de esta semana pasada hay que sumarle un tercer podio en Candeleda, en la primera prueba, ya por el inicio de este mes de marzo. Pues sí, todos los focos estaban puestos en esa primera prueba, en empezar en Candeleda, pues bien posicionado y todo esto, pero hasta la última hora no lo tenía muy claro, porque tuve un problemilla con con mi hija en el viaje hacia Candelera. Tuvo una entrenando el miércoles, que ya habíamos salido de aquí Jerez, tuvo una caída y se rompió el tabique nasal y la tuvieron que intervenir quirúrgicamente en Plasencia, ya de viaje. Y bueno, ahí estuvimos ahí hasta última hora que no sabíamos si iba a poder ir o no, ya por la intervención. Pero bueno, todo salió más o menos bien y mi hija pues quería estar en Candelera, aunque ella no pudiera correr. Y nada, gracias a ella pude disputar esa prueba, que ya te digo, fue un fin de semana bastante intenso. Y aparte también las inclemencias meteorológicas, porque aquello fue dantesco, un circuito de los más técnicos que hay en España, y la lluvia pues lo hizo bastante peligroso. Entonces, bueno, lo que yo no quería era caer también, y bueno, ahí extremé un poco el cuidado y bueno, me quedé con un tercer puesto, que la verdad que me supo a gloria, ¿no? Y bueno, y a pasar página rápido, porque ya te digo, fue un fin de semana un poco dantesco. Jorge, déjame que me saque un poco de esa prueba de lo deportivo. Al final, pocas cosas, ¿no? Hay como que tu hija en este caso, herede esa afición por un deporte como este, que os permite, os viene permitiendo y os va a permitir sumar mucha experiencia, ¿no? Como esta. Evidentemente, con el tiempo os reiréis, os la contaréis con una sonrisa en la boca, aunque, claro, el susto y el mal rato no os lo quita nadie. Y son esas cosas las que os van a hacer a los dos amar más a este deporte y unir lazos, ¿no? Bueno, ya nos reímos, ¿no? Ya reímos, ¿no? Ya ha pasado un poquito el luto, sí, ¿no? Porque, vamos, como hay que pasar página y hay que, digamos, tomárselo de una manera, pues eso, intentar quitar importancia a las cosas graves, ¿no?, que pueden pasar y demás. Y bueno, y la verdad que, hombre, que poder compartir estos ratos, estos momentos con mi hija, pues ya te digo, para mí es lo mejor, ¿no? Es verdad que bueno, yo estaré ahí hasta que ella quiera y pueda, y bueno, yo, a ver, ahora mi hija pues pueda dedicarse a esto profesionalmente, que va a ser muy, muy, muy difícil, porque el nivel de exigencia es mucho, es todo. Pero bueno, ahí estaré yo hasta que ella quiera y pueda. Me estoy viendo a un Jorge López siendo Máster 70, pero sabiendo que no puede competir con Máster 70, que tiene que ser Máster 60. Bueno, a ver hasta dónde ponemos la fecha de caducidad. Jorge, pues ese tercer puesto, que como bien dices, sabe a gloria, y también sirvió un poquito para, tú sabías lo que entrenabas tú y el punto de forma en el que llegabas tú, no tanto así tu rival, y esa primera prueba de la Copa de España sirve para poner ese termómetro, para ubicarte, ¿no? ¿Dónde vas a poder estar en las siguientes pruebas, ¿no? Sí, evidentemente, ya como he dicho antes, es que cada prueba es un mundo, te condiciona, el frío que hacía, la salida, pues los músculos los veías que no iban, tarda tiempo en meterte en la carrera, después las dificultades técnicas que no las haces como normalmente las haces en seco, te hace cometer más errores, entonces no estás disputando, ya te digo, al 100%, entonces claro, te queda con esa espinita, así a mano, si no hubiese fallado aquí, podría haber estado ahí un poco más adelante, sino. Entonces, bueno, Valladolid iba con otras expectativas, era un circuito totalmente distinto. También daba agua, hacía muchísimo frío, pero bueno, era un circuito que no tenía dificultades técnicas y era más físico que otra cosa. Entonces ahí, pues, viendo que esto, que uno está bien y que uno está a esto, pues puede rendir quizás mejor, ¿no? Claro, vas con esa expectativa, ¿no? Con esa ilusión, con ese convencimiento, Jorge. Vamos a hacer un poquito de spoiler. Llegas en buen momento, llegas a la línea de salida y ¿qué ocurre? Pues nada, las cosas que suelen pasar, que cuando dan el pistoletazo de salida, pues le das al cambio y no te funciona. Entonces te quedas a piñón fijo y te quedas haciendo el molinillo allí como con una cara de tonto, como diciendo, ¿qué está haciendo este tío, no? Pues efectivamente, salgo y no me iba al cambio, no podía ni bajar ni subir piñones. A 200 metros de la salida hay una zona técnica en el circuito donde hay una asistencia mecánica. Ahí me paro, pues intento quitar, poner la batería, pierdo unos 30 o 40 segundos y ya pues me hace, ya sí me funciona y arranco, pero claro, con el handicap de que los otros no me han esperado para que yo arreglara. Entonces una persecución durante, ya te digo, durante las dos primeras vueltas ahí, intentando coger la cabeza, empecé a adelantar a gente ya, y bueno, al final de la segunda vuelta, todavía nos quedaba una, pues pude enganchar con cabeza de carrera, y bueno, ya ahí descansé un poco, recuperé, y bueno, apreté, y la verdad que hubo fuerzas para llegar ahí a la cabeza de carrera, y bueno, recuperé un poco, y pude arrancar, y me pude hacer con la victoria final, ¿no? Pero que la intriga estuvo ahí, y vaya, tuve que guardar la calma y bueno, y no ponerme nervioso, y bueno, al final salieron las cosas mejor, bastante bien. Una pelea tiene, o debe ser, ¿no? Una pelea constante contra la mente, contra las piernas, en el sentido de que tengo que cogerlos, pero no me tengo que desfondar, pero me quedan dos vueltas nada más, pero todavía tengo tal. A ver si, luego también pensando, ¿no? A ver qué es lo que ha podido pasar en la salida, o no piensas ahí en qué ha podido pasar y si puede volver a fallar, Jorge. Bueno, ya una vez que solucionas el problema, tienes otra cosa en la mente, ¿no? El dar caza a los que van delante. Y bueno, si después tienes la mala suerte de que sale otra vez el problema, pues nada, pues entonces pues adiós. Pero bueno, es verdad que el circuito tenía dos zonas clave, dos subidas que eran muy, muy, muy exigentes, que cuando coronaba, es que, madre mía, se me venía la fatiguita de la primera papilla se me venía, ¿sabes? Y tenía que levantar un poco el pie y porque ya te digo, es que me entraban ganas de vomitar, ¿no? Con el esfuerzo. Pero bueno, después recuperábamos y íbamos bien, íbamos fuerte y la verdad que pudimos dar caza a la cabeza de carrera. Me contabas que no es un circuito muy puro, ¿no? De mountain bike, sino que se podía correr, se podía llanear, digamos, un poco. No sé si eso, aunque a ti te gustan mucho los circuitos técnicos y demás, con más recoveco, pero no sé si eso a la postre pues sí que te pudo beneficiar en el sentido de que pudiste correr un poco más, Jorge, para adelantarlo, sí. Digo. Bueno, es verdad que el circuito como carece de técnica, solamente hace cuestión, es un circuito que digamos está siempre, es calendario fijo en la Copa de España, lleva muchísimos años haciéndose, y a raíz de hace 3 años hicieron un Rosgarden artificial, que yo digo que es el Rosgarden más largo del mundo, porque es un Rosgarden de al menos 100 metros, una pasada de Rosgarden. Y es la única zona técnica que tiene. Después es un circuito de mucha potencia y bueno, yo, aunque la técnica me va bien esto, pero bueno, también soy un buen rodador y gracias a eso pues también me hizo acortar diferencias, ¿no? Con la cabeza de carrera. Yo es que vi el fin de semana el vídeo que subiste del Rosgarden y me preguntaba yo, y ahora aprovecho y te pregunto, Jorge, si es habitual ver esto en las carreras, porque de cara al espectador sí que puede ser llamativo, ¿no? Es espectacular, ¿no? Sí, bueno, a ver, en la Copa del Mundo, en los profesionales, pues es verdad que llevamos esos 3 o 4 años que ya pues está teniendo bastante audiencia, las televisiones, Red Bull, en este caso este año, que ha sido Eurosport quien ha cogido las retransmisiones, pues para que sea más vistoso para el espectador y todo esto, están haciendo circuitos más concentrados y con más cosas artificiales, ¿no? Entonces, los Rosgarden ya es una cosa habitual en los circuitos de mountain bike. Evidentemente, bueno, no todos tienen Rosgarden, pero a nivel de Copa del Mundo y todo esto, eso ya es fijo. Y la cámara puesta ahí para ver cómo pasan el Rosgarden y si alguno se cae. Vamos. Es brutal, es muy espectacular esa zona. Sí, es muy, muy, muy, muy espectacular. También están metiendo saltos y demás, que para lo que es el... Por ejemplo, el mountain biker antiguo, ¿no? Esas cosas no lo habían, pues la verdad que le da un poquito de reparo. Porque, claro, para eso evidentemente hay que tener una técnica distinta, ¿no? Que bajar senderos y demás. Entonces, hacer los drops, hacer los saltos, Eso pues también conlleva una técnica que los niños de hoy en día, que lo están haciendo desde muy pequeños, pues eso lo cogen rápido. Te lo explican, ¿no, Jorge? Para mí, un tío de 50 años, pues me cuesta mucho un poco, ¿no? Adaptarte. Tener la motricidad y la cosa para poder saltar, ¿no? Y demás. Los niños de la escuela te lo explican, ¿no, Jorge? Te dicen cómo tienes que claro, poder... Claro, me lo explican. Dice, mira, esto así es fácil. Esto es... Digo, claro. Oye, ¿tú eres de los más puritanos, de los que más reacios a estas novedades o te gustan? Bueno, ¿sabes? A mí, yo soy un corredor que de los de tirar para adelante, ¿no? Yo digo que bajo rápido, pero no bajo bien. Entonces, bueno, yo ya te digo, me cuesta un poco el tema ese. Es verdad que eso, que bajo rápido esto, pero técnicamente pues hay detalles que bueno, que se pueden pulir bastante y mucho, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno, es como digo, que a los niños pequeños, pues mi hija, es un encanto verla bajar, ¿no? Y ya te digo, tiene 14 años y bueno, digamos que tienen mucho margen para poder aprender y poder mejorar. Yo ya con 50 ya cuesta más abajo. Jorge, quiero preguntarte un poco por los rivales. Parece, al menos en esta, no sé si es pronto, ¿no? Aunque bueno, hablar de pronto cuando ya llevamos dos de cinco pruebas que estamos ya casi en el Ecuador, ¿no? De esta Copa de España. Parece que Aurelio Mayoral, que quedó primero en la primera prueba y que ha sido segundo en esta segunda prueba, pues junto a Juan Carlos Volado se posicionan ahí como los rivales más importantes, ¿no? De cara a la pelea final, ¿no? Pues sí, ellos ya son, digamos que hasta, ya son con los que me voy a enfrentar, porque es verdad que quedan tres pruebas más, que bueno, las inscripciones están abiertas a todo el mundo y hay gente muy buena que están faltando a la cita, pero seguro que en estas tres carreras van a ir apareciendo más que nada para coger puntos, porque la clasificación final es la que te va a dar la parrilla de salida del Campeonato de España, ¿no? Entonces, seguro que habrá más corredores que quieran coger puntos y van a estar en esa cita. Entonces, no van a influir en la clasificación general de la Copa de España, pero sí la van a condicionar, ¿no? Claro. Porque, bueno, son gente, va a haber gente buena, gente que van a disputar ahí los primeros puestos también y van a ser las que, ya te digo, los que también tengan un poco de influencia en la clasificación final, pero que seguramente ya con los cuatro primeros son los que nos vamos a disputar la Copa de España. No. Aurelio Mayoral, que es de Guadalajara, Carlos Volado, que también es canario, y Tomás Avellán, que es el campeón valenciano, uh-huh, que también está ahí metido en el ajo, que hizo tercero en Valladolid. Sí, hizo tercero, no lo he descartado un poco porque también pinchó un poquillo en la primera prueba, ¿no? Con ese sexto puesto, pues que le... Sí, pero ya te digo, es que la primera prueba fue una carrera un poco loca, ¿sabes? Sí. Y bueno, también, ya te digo, entonces yo creo que entre estos cuatro son los que nos vamos a disputar la Copa de España. Uh-huh. Luego, el hecho de que vayan entrando nuevos protagonistas, ¿no? de primer nivel, va a ser un arma de doble filo, ¿no? Porque decías que va a condicionar porque el día que tú vayas por delante, Jorge, y se te metan dos entre tú y Aurelio y Carlos Volado y Tomás Avellán, pues son puntos que les vas a meter, pero al revés también te puede pasar. Claro, ya evidentemente eso también va a influir, ¿no? Y ya te digo, ya hay gente muy buena que están faltando las citas y bueno, seguro, ya te digo, que van a condicionar la clasificación final. Esos 355 puntos que tienes ahora mismo ya no te los quita nadie y imagino que también te van a contar a ti para esa parrilla del Campeonato de España. ¿Vas a estar, Jorge? Claro. Y además es un circuito que me gusta bastante, hace, creo que fue el año de la pandemia, fui campeón de Andalucía, que es en el Almendro, en Huelva, y es un circuito que me gusta, me va mucho, y bueno, y Huelva para mí tiene algo especial que bueno, tenemos ahí esa ilusión de llegar ahí al Campeonato de España en buena forma y disputarlo a tope. Jorge, quiero preguntarte, porque al margen, claro, nos centramos un poquito en Copa de España, Campeonato de España, evidentemente, sin menospreciar las otras, pues son de ámbito nacional, ¿no? Pero luego, aparte, pues vienes compaginándolo con autonómicas y provinciales, en los que yo no sé cómo te las apañas, pero siempre tienes algún gran competidor cerca, ¿no? Sí, bueno, a ver, digamos la suerte, ¿no?, que tengo de competir con gente muy buena, ¿no? Y aquí en Andalucía, en Cádiz, aquí mi rival eterno, que es Pepe Fernández, bombero de arco, que nació el mismo año que yo y seguimos ahí. Y son carreras que bueno, unas veces me gana él, otras veces le gano yo, y ahí estamos los dos disputándonos el provincial de Cádiz, que vamos 2-1, digamos, y en la Copa de Andalucía, que vamos 1-1. O sea, nos quedan dos de Copa y dos de el provincial. Entonces, ahí estamos ahí los dos luchando a tope. Este fin de semana ahora tenemos dos seguidas del provincial de Cádiz. Y bueno, la verdad que eso, que uno quiere ganar siempre, pero le gusta ganar con rivales fuertes, y Pepe, por ejemplo, es un tío que bueno, tienes que dar el 200% para poderle ganar, ¿no? Uh-huh. Igual que también aquí en Las Aguilillas también estuvo Pepe Juste, también de Torremolino, que es campeón de Europa, y bueno, también pude ganarle, o sea, ya te digo, pero ellos también me pueden ganar. Lo bueno es eso, es poder competir con ellos. Y, hombre, teníamos el propio de siempre querer ganar, ¿no? Pero que si pierdes tampoco pasa nada. Sí, pero que siempre has demostrado, ¿no?, que te gusta, ¿no?, que al lado, sí, enfrente, sí, estén todos estos rivales. Pues sí, la verdad que sí. Jorge, estamos a hablar en marzo, y no hablar de la APSA Cape Epic, pues se nos hace extraño, ¿no? Y más después de lo que ocurrió en tu última participación allí. Quiero preguntarte si la echas de menos y si este año tienes alguna otra prueba así un poco que se salga de todo esto de los rankings y competiciones y copas, tanto provincial, autonómica y nacional. Pues mira, precisamente esta semana... en la previa a la que empieza el domingo, y estoy que me muerdo la uña, ¿no? Estoy que me muerdo la uña, porque evidentemente me gustaría estar allí. Es una prueba que me tiene súper enganchado, es una prueba muy especial, una prueba que me encanta. Y bueno, este año por circunstancias pues no hemos podido estar ahí en parrilla de salida, pero bueno, en mente está poder volver. Y nada, ya no quitarme la espina, sino hacer otra más y eso, y disfrutarla, ¿no? Porque aunque se sufre mucho, tanto en la preparación, estando allí, los condicionantes que te pueden ocurrir y demás, pero es una prueba que me tiene súper enganchado y posiblemente vuelva otra vez, ¿no? Quítale los datos y el wifi al móvil, Jorge, no vaya a haber muchos vídeos en estos días. Bueno, fíjate, la suerte que tengo que son carreras que te la echan en streaming y te tiran las 4 o 5 horas para poder la vaya, así que fíjate, no voy a perder punta. Y luego te preguntaba si alguna otra prueba de esta, llamémosla exótica, ¿no?, que se salen un poco de los rutinarios, Jorge. Bueno, pues este año no hemos, aunque está todo centrado en la Copa de España, en el rally y demás, pero para mediados de mayo, pues quiero ir a, bueno, de hecho estoy inscrito, ¿no?, y va todo para adelante, y a la Gran Canaria. Es una prueba en Maspaloma, en Gran Canaria, y llevo varios años siguiéndola, y bueno, este año voy a tener la suerte de poder ir, crucemos los dedos, ¿no? Son 4 días, y bueno, pero es una prueba, ya te digo, no es más turismo y con ganas de hacerla que disputarla, ¿no?, en sí, ¿no?, que después, evidentemente, una vez que ya uno se ponga el mayor y se ponte en la bici, va a darlo todo, ¿no? Pero es una prueba que me gusta, voy en familia también para allá, y bueno, vamos a... Es la prueba, digamos, estrella de este año, ¿no? Uh-huh. Que decía, me decía fuera de micrófono que va también Andrés Cintado, otro briqueño. Efectivamente, fíjate que no habíamos hablado de ella, y ya en la última etapa de esto de la leyenda de Tarteso, que Andrés también estuvo allí, estábamos comiendo, ah, pues yo voy a la Traña Alcaña, y yo también, total, que él por un lado y yo por otro habíamos coincidido, sí, que no lo habíamos hablado incluso antes, ¿no? Entonces, uh-huh, pues nos veremos por allí en Gran Canaria. Uh-huh. Seguro que sí. Con quien no has coincidido, Jorge, vamos a ver cómo te defiendes, sí, en esta. Sí, ya sé con quién me vas a decir, ¿eh? Y que sepas que tengo una gana. Es con Carlos Arena en esa Andalucía Bike Race. Estaba exultante, Carlos, y no es para menos, ¿no? Con ese tercer podio en esa Andalucía Bike Race, prueba UCI, prueba de la mayor distinción, ¿no? Mayor categoría del calendario UCI en esta prueba por etapa. Tenía esa espinita, aunque evidentemente, ¿no? Pues con Juan José había rendido al máximo nivel, pero sí es verdad que nos quedamos con las ganas de tener los dos ubriqueños, Jorge. Pues sí, la verdad que tengo muchísimas ganas de correr una carrera por etapa en pareja con él, con Carlos. Este año pues me coincidía la Copa de España con la Andalucía Bike Race y no podía, pero que seguro que alguna correremos, seguro. Bueno, pues por aquí queda, ¿no? Queda grabado, ¿no, Jorge? Sin duda. De hecho, ya él lo sabe y sé que tengo muchas ganas de correr con él. Carlos Arena, otro de los ubriqueños que ha empezado, otro corredor del Simisur Centauro Bikes, Jorge, que ha empezado el año de muy buen nivel, ¿eh? Pues sí, la verdad que el año pasado se dio el lujo del último año en Master 40 de federarse en élite, ¿no? Para un corredor de carreras por etapa y demás, y bueno, el correr en élite, la ventaja que te da, que te da salir con, digamos, con los profesionales, ¿no? En parrilla de salida. Entonces, no tenía nada que perder, nada que ganar, y bueno, se federa en élite el tío ahí, y la verdad que bueno, es un gusto que se dio y disfrutó del tema. Este año, su primer año Master 50, y la verdad que lo está haciendo genial. Pues, no le gustan los rally, estoy ahí para que, bueno, para mira, que se meta aquí en los rally, pero qué trabajo. Y mira que técnicamente va bien y demás, pero no termino de convencerlo. Voy a tener que proponerle eso, que si quiere que corra con él por etapa, va a tener que correr algún rally. Eso te iba a decir, ahí tiene la propuesta, Jorge, un rally a cambio de una vuelta por etapa. Pues sí. Jorge, la última, la escuela este año, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis? Pues bueno, mira, aparte de eso, de la Copa de España, de poderla hacer con mi hija, es verdad que este año, pues, tanto tenemos el equipo, hicimos un equipo femenino y está corriendo también la Copa de España. Niños que han salido de la escuela están corriendo la Copa de España. Y bueno, es verdad que eso sí, pero yo creo que ha sido algo generalizado de que han bajado todas las escuelas, porque nosotros hemos llegado a tener hasta 100 niños en la escuela y este año pues no llegamos a 50, pero bueno, yo creo que el boom de la bicicleta después de la pandemia fue mucho y bueno, se ha regulado un poco, pero bueno, ahí estamos. Ahora tenemos previsto el 1 de mayo vamos a hacer una prueba súper novedosa. Bueno, novedosa no, porque la llevamos haciendo varios años, pero este año es la primera vez que va a ser campeonato de Andalucía de short track, ¿sí?, aquí en Guadalcacín, en el circuito que tenemos aquí en la pedanía de Guadalcacín, y aparte también va a ser el circuito provincial de Cádiz para la escuela, pero a nivel andaluz va a ser campeonato de Andalucía. Entonces, bueno, ahí estamos con la escuela, la ayuda de los monitores y demás. Y bueno, vamos para adelante, ¿no? También. Pues también felices de que siga adelante. Jorge, no sé si quiere añadir algo más para terminar. Pues nada, agradecerte el poder contar todas mis experiencias en el mundo del mountain bike, de un mundo que me apasiona. Y tener al día a mis paisanos ubriqueños. Pues nosotros felices de tenerte de nuevo en este año 2024. Esperemos, ¿no?, que siga su curso, digo, por el hecho de estos primeros resultados y que, bueno, que te prive de lesiones y que puedas disfrutar de este deporte. Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo. Pues nada, muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo. Yeah, man. Os contaba al inicio del programa que también íbamos a hablar del trofeo del petaquero y también de ciclismo en carretera. Y es que Eduardo Gómez se mantiene primero en la primera posición del ranking andaluz de carretera en categoría élite. El lubriqueño que se daba cita este fin de semana en la 27ª clásica Ciudad del Sol, que con inicio y final en Écija recorre otras localidades como Matarredonda, Marinaleda, Estepa y Gilena. Un total de 107 kilómetros, también con presencia doble lubriqueña, porque también estuvo Alejandro Gómez. En cuanto a Eduardo Gómez, finalizaba quinto de su categoría con un tiempo de 2 horas 50 minutos y 50 segundos, siendo el primero de los ciclistas que puntúan para el propio ranking andaluz en esta categoría élite. Por tanto, suma 120 puntos más para un total de 340 tras la celebración de 3 pruebas. Segundo es Juan Miguel Prado Prados con 290 puntos. Son 50 menos que Eduardo Gómez. Y tercero, Daniel Jiménez con 255, ya a 85 de Eduardo Gómez. En la prueba sevillana también, como decimos, tomaba la salida Alejandro Gómez, que disputó al sprint la victoria en la categoría sub-23. Se tuvo que conformar con ser tercero, 2 horas 50 minutos 48 segundos para Alejandro Gómez, que de esta forma suma 100 puntos en el ranking andaluz y se coloca décimo tercero de su categoría, el corredor de las Alcocinas Craega. Aparcamos la bicicleta, dejamos el ciclismo y hablamos del trofeo del Petaquero de Fútbol 7, el Patronato Municipal de Deportes, que ha anunciado la celebración de la que será la 40 edición, edición número 40, y que se desarrollará durante los meses de abril y mayo. El periodo de inscripción para los equipos interesados es del 20 de marzo, por tanto la próxima semana, hasta el 12 de abril, debiendo presentar la documentación presencialmente en la piscina climatizada en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía, por la tarde de 4 a 7 y media. El sistema de competición consistirá en una primera fase en sistema liguilla a una única vuelta y una segunda fase ya de enfrentamiento directo, de eliminatorias. En función del número de equipos inscritos se determinará cuántos equipos se clasifican por cada grupo. No podrán participar en este trofeo aquellos jugadores o jugadoras que estén pendientes de cumplir sanciones impuestas por el Comité Local de Fútbol Sala o la Liga Local de Fútbol, a excepción de sanciones por acumulación de tarjetas amarillas, por doble amarilla o rojas directa que hayan sido penalizadas con 3 partidos o menos. También explica que si la sanción es de más de 3 partidos, pero al jugador o jugadora le restan menos de 3 partidos, 3 partidos o menos para cumplir esa sanción, pues sí que podrá formar parte del trofeo del Petaquero. Nosotros casi lo dejamos, mañana será turno, como decimos, para la subida Ubrique, una jornada de jueves en la que además tendremos aires de pasión, por tanto, el espacio de tiempo de deportes, la información deportiva va a llegar a eso de las 5:30, un poco más tarde, 30 minutos más tarde respecto al horario habitual. Nosotros que lo dejamos aquí, enseguida, eso de las 6, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.